El contacto es telefónico porque nos vamos a La Heroica, a la capital del departamento de Paysandú. Allí está Martín Andrada, trabajador, curtidor e integrante de esa instancia que se creó hace tanto tiempo ya en Paysandú, de ese Frente en Defensa de la Seguridad Social, integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Martín, buen día. Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Un saludo a la audiencia y a los compañeros en la radio. Una mañana muy fría, con lluvia. Sí, ¿no? Acá en Paysandú. Sí, más o menos. Lluvia acá no ha habido en Montevideo. El frío se hizo sentir más temprano. Creo que ahora va levantando un poco. Pero Martín, bueno, queríamos poner un poco al día el trabajo que se está haciendo a nivel del departamento de Paysandú. En el tema seguridad social, cuando se van acelerando los tiempos, ¿no? Desde el gobierno se dice o trasciende, aunque no se haya anunciado oficialmente, que ya el mes que se asoma, en el mes de julio, ingresaría el proyecto a nivel del Parlamento, donde se darán las negociaciones políticas, lo que implica también acelerar el trabajo a nivel de la gente con este tema, ¿no? Correcto, así es. Nosotros se venía trabajando firme en las cuestiones de divulgación, de difusión, de informar de qué se trataba, y también en los últimos tiempos las definiciones que ha tomado el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y esto hace a que nosotros tratemos de llegar a cada vez a más compañeros, a más base de trabajadores. Y bueno, en esa instancia estamos, en ese trabajo, unas reuniones que hacemos en el grupo acá cada 15 días para diagramar el trabajo y analizar lo que se hizo, ¿no? Estamos en el momento, estamos con la creación de algunos volantes propios de acá de Paysandú, del colectivo, y bueno, tratando de afianzar el movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Sabiendo que ya hay, no sé si decir, ya hay partes agua o se va tomando posición, pero van creando algunas dudas donde quién se pone de un lado, quién se pone del otro, ¿verdad? Uh-huh. Así vos decías que nosotros hacía un año y pico, ¿no? Claro. En enero del año pasado empezamos con la organización del movimiento, que se viene a conformar el 18 de mayo a nivel nacional, pero el trabajo fue constante, que ha logrado un reconocimiento acá en Paysandú. Tal es así que los espacios propios que se han creado por medio de la prensa que nos ha dado los lugares, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente, ¿qué trabajo se ha venido haciendo, si tuvieras que resumir, tanto a nivel de actividades como a nivel de comunicación, podríamos decir, Martín? Bueno, lo de comunicación creo que lo hemos anunciado, ya hay 2-3 medios permanentes por semana, donde en algunos salen los compañeros de acá de Paysandú, ¿verdad? Uh-huh. Y en otros, los viernes prácticamente, siempre está saliendo lo del movimiento, los integrantes del movimiento en Montevideo, ¿verdad? Hablemos de Marita, de Karina, del compañero José Luis Borges, uh-huh. de Bertoni. Han estado distintos. Ahí tratamos de poner en contacto a la gente con los compañeros de allá en Montevideo, ¿no? Para ver y que se sepa la audiencia que no es solo en Paysandú, que sino es en muchos lugares donde el movimiento está presente y va creciendo, ¿verdad? En el interior, lo decimos porque somos testigos, ajá, ¿no? Que hemos estado en algunas actividades, en otras no, pero hemos acompañado, por ejemplo, estuvimos en Salto, en reuniones previas, que se está consolidando para tener una reunión netamente oficial, donde se haga una actividad donde podamos convocar a los trabajadores, ¿verdad? A una reunión donde participen no solo de acá de Paysandú, sino también el movimiento a nivel nacional. Muy cerca de estos días, lo anunciábamos, o lo contamos en el diario La Juventud cuando estuvimos en Yum, ¿verdad? Haciendo una asamblea con los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí estuvimos conversando de mañana temprano y después haciendo una actividad de prensa donde después nosotros analizamos muy productiva por el encare que dio la prensa a la propuesta nuestra, ¿verdad? Martín, ¿y qué dice la gente? ¿Qué dicen los trabajadores de esto que el gobierno está justamente presentando, también de la propuesta alternativa? ¿Hay información clara? ¿La gente está metida bien en el tema? Y algunos sí, otros no, ¿verdad? Depende de dónde vos vayas, ¿verdad? Porque acá, sin duda, ha sido un departamento que ha estado movido con el tema. A instancias nuestras y a instancias también de cómo es, por ejemplo, el RT en una semana, hace pocos días, metió dos reuniones, ¿no? Una con Martín Pereira y el equipo del RT, y después solamente el equipo del RT. Entonces hay, lo que nosotros aspiramos es abajo, ¿verdad? A los compañeros de base, claro. Donde muchas veces no llegan, porque ¿qué pasa? La experiencia que hemos tenido nosotros, hemos tenido apertura con los sindicatos, pero hemos tenido apertura con los sindicatos, con la cabeza de los sindicatos, con claro. Los dirigentes. En muy pocas instancias tuvimos de estar en asamblea. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno traslada el problema, el tema, la preocupación, las definiciones que tenemos como grupo, pero si no logramos llegar a las bases, a veces se hace más difícil convocar. Pero acá en Paysandú, por ejemplo, hemos tenido varias asambleas de trabajadores y actividades públicas que han tenido sus resultados, ¿verdad? Tendríamos que llegar a más gente, eso sin duda, y eso es lo que está en nuestra cabeza, ¿verdad? De más en estas instancias donde ya se anuncia que va a estar el proyecto en el Parlamento el mes que viene. Así que bueno, también creemos que tenemos que ir discutiendo, poniendo arriba de la mesa la definición concreta que tiene el movimiento, ¿no? Y en eso es que estamos haciendo hincapié en las últimas reuniones. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Porque del otro lado, como se manifiesta o lo han dicho la prensa, lo han declarado, no hay definiciones claras, ¿no? Están viendo de qué manera puede ser, escuchando, por ejemplo, al equipo del RT, ¿no? Cuando decís RT, aclaremos que es el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, ¿no? Tal cual. Está en determinado momento, ¿no? Se maneja, pues dice, estamos en contra de la reforma, estamos en contra de esto, pero no se maneja definiciones. ¿Cómo vamos a ir en contra? ¿Cómo vamos a estar en contra de la reforma de la seguridad social? ¿Qué es lo que vamos a atacar? Eso no está arriba de la mesa por parte de, ¿no? Se está hablando de un documento, se está hablando que el PICNT va a bajar a los sindicatos, cómo va a accionar frente a esto, ¿no? Y bueno, que se va a tener insumos, que le están pidiendo a los sindicatos insumos para tener y para llevar adelante la defensa de la seguridad social. Pero también decimos que escuchamos en esas conversas decir, bueno, preparemos algo, qué seguridad social queremos para el futuro, y en algún momento cuando los trabajadores consideremos que cuál puede ser el ámbito de presentación de seguridad social que queremos, podamos desarrollarlo y que se pueda llevar adelante. Eso que transmite para nosotros y para mucha gente, inseguridad, porque ¿qué pasa? Este tema de la seguridad social no se puede dejar más para adelante, hay que tener definiciones como ya lo ha tenido el movimiento de la seguridad social, el MONDE, ¿no? Que ha dicho, bueno, estamos en contra de la reforma, tenemos que poner arriba de la mesa la reforma constitucional, si se presenta la la reforma, tomar los insumos el proyecto alternativo de ATCS, y bueno, decir de qué seguridad social queremos. Y de lo contrario, en el caso de que la no avance, se detenga la reforma, sabemos que ya tenemos definido estar por eliminar las AFAP en el 2024, también por una reforma constitucional. Esas son cosas claras que nosotros transmitimos, y a veces la gente dice, y bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Cómo son los caminos a llevar, ir hacia adelante? Porque nosotros estamos por eso, ¿verdad? Entonces, del otro lado no hay esa visión clara, está la confusión, está en la espera, que creemos que en estos temas no puede haber dos visiones distintas, y más cuando se trata de los trabajadores y la situación que se encontramos, ¿no? Nosotros creemos que estamos en un momento histórico y lo comprobamos, ¿no? El otro día en la asamblea de Jun, de los trabajadores, también había un compañero del Citru, donde ya tenía la edad para jubilarse, ya tenía los años, y tenía 13 mil pesos y 1.200 pesos de la AFAP. Eso conformaba la jubilación. ¿Y qué decía él? Y esto no me da para nada. Me dijeron de la AFAP que iba a tener dos jubilaciones. Esto no me da para mantener una casa. Yo voy a trabajar hasta cuando me den las patas, así decía. Me den las patas y las manos, voy a seguir trabajando. Entonces, esa realidad no es solo lo que pasó en Jun, la tenemos acá en Paysandú, con compañeros que han denunciado qué es lo que están cobrando el tema de la AFAP. Entonces, creemos que para la AFAP no es que, como dice en alguna oportunidad el equipo del RT, en nombre de Ramón Ruiz, decir, bueno, tenemos que ir quitándole el negocio a la AFAP, vamos a que ponerle un impuesto. No. A la AFAP ya no se le puede poner ni un impuesto ni nada. Está a las claras cuál es lo perjudicial que ha sido para los trabajadores y para el BPS, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se vienen definiendo y ojalá que nosotros podamos llegar a cada vez más trabajadores para que estén convencidos y trabajemos en pos de esto, ¿verdad? Martín, y esa realidad que justamente hace mención de las AFAP, independientemente de esos espacios que ustedes están buscando en la prensa, en la comunicación, los medios, los grandes medios de allí del departamento, cuando plantean esto de las AFAP, ¿qué receptividad tienen? No, es muy buena, porque justamente los medios de Paysandú, ¿de quién se nutren la mayoría, las radios, las cosas? Del aporte de la gente trabajadora, del bolichero que pone la propaganda, y todo tiene que ver, ¿no? Con el bolichero es el que paga, el que le exige junto con el trabajador a que esté al día con los impuestos. Mientras tanto, hay un montón, ¿no? De actividades que están exoneradas de impuestos. Entonces, eso lo ve, eso lo siente, ¿no? Y además tienen problemas los medios de comunicación con el tema de los aportes y todo eso. Entonces es una ayuda, ¿no? También la situación que hay, no solo de los trabajadores, sino de los medios de comunicación, como vos decís, porque acá hay comunitaria, hay radios AM que están sosteniéndose gracias al boliche de la esquina, claro. La propaganda. Entonces, hay una realidad que va a ayudar, creo, a que esto se multiplique más, ¿no? Este tema de las AFAPs, Martín, que se transforma tanto la AFAP como el tema de la edad jubilatoria, los dos principales elementos de definición, ¿no? En torno a la reforma, que uno piensa no puede haber lugar a la especulación de lo que podría hacerse en un futuro gobierno, sino que si en este periodo se va a implementar, se va a discutir, a negociar una reforma, es en este donde hay que plantearse la eliminación de algo que ha sido cuestionado, podría decirse, por el conjunto del movimiento popular, ¿no? Ha habido definiciones de congresos, de distintas instancias, cuestionando la propia existencia de las AFAP. O sea que el momento sería en este periodo para plantear su eliminación. Tal cual, Hernán, así es. Lo que pasa que ellos reconocen eso, lo reconocen porque dicen que tienen el informe. Nos decían a nosotros en una manifestación que hablábamos y exponíamos sobre la sobre el tema de la recaudación de las AFAM. Y dice, sí, yo nosotros tenemos el 2016, 2017, que nos hemos hecho el análisis, hemos presentado todo lo nefasto que es la seguridad, el sistema de las AFAM. Bueno, pero no hay definiciones. Claro. No hay definiciones de decir, bueno, es el momento, es ahora, como dice el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, es ahora. No hay otro camino, no tenemos que esperar otra oportunidad a que alguien venga en algún momento o que suban por ese, es decir, estén en el gobierno porque digan, bueno, vamos a eliminar, una de las cosas que vamos a hacer es eliminar la AFAP. Eso yo creo que no debe estar en la cabeza de ningún trabajador, dado estos conocimientos de ahora, ¿no? De cómo están las cosas, porque esto de las AFAP, como vos decís, no es de ahora, es de mucho tiempo. Por algo nosotros decimos que por algo estuvo la ley de los cincuentones, que ahí hubiese sido un momento importante y crucial para definirse de eliminar las AFAP. Ese es el gran ejemplo que tenemos. Entonces, como vos decís, es ahora, no se puede esperar más, es ahora. Y el camino, de alguna manera, es el que ustedes vienen planteando, también la experiencia que vos nos contabas que vienen haciendo allá, es hablar directamente con los trabajadores, ¿no? Este camino asambleario, podríamos decir, de las reuniones, las charlas acá en Montevideo se están haciendo en clubes barriales, por ejemplo, en las reuniones en casa de familia, o sea, conversar directamente con la gente y que esto no quede atado a negociaciones de cúpulas, podríamos decir. Y eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Sin duda que a la cúpula hay que ir, hay que hablar, hay que exponer, ¿no? Decir en qué estamos, porque todos reconocen la existencia del movimiento Campaysandú, y bueno, en el momento de que se haya definiciones, decir, bueno, uno estuvimos de un lado y otro estuvimos del otro. ¿Qué hicimos para que esto saliera? ¿Qué hicieron para que no saliera? Claro. Estamos del lado de los trabajadores, interesados realmente para que estas cosas no sigan perjudicando, o esperamos los mandatos de cúpula que justamente le ha hecho tanto mal al movimiento obrero, ¿verdad? Bien, Martín, ¿cómo siguen entonces en cuanto al trabajo? ¿Se sigue en esta tarea, además de esas audiciones que mencionabas, de ir concretando actividades de encuentro con la gente? Sí, tenemos ya planificado en una cooperativa, una de las más viejas de Paysandú, tener una asamblea de vecinos y de trabajadores, ¿no? A partir de ahí hacer una convocatoria general, que es una de las viviendas más viejas de acá de Paysandú, cooperativa, y ahí vamos a estar, está planificado para mediados de julio, pero mientras tanto en eso va a haber reuniones, volver a hacer una recorrida con los sindicatos, ¿no? Hay sindicatos que por ejemplo el de Azucarritos quiere reunirse con nosotros por algunos temas que después de la asamblea quedaron los trabajadores enganchados, a ver cómo podemos arrimarle un material, nos ofrecieron la pintada de los muros del sindicato con el tema nuestro. Así que, bueno, eso está planificado los muros. Tenemos para el 8 de julio capaz la posibilidad de ir a acompañar, que es lo que estábamos analizando en la reunión, a los compañeros en la actividad de Fray Bento, ¿no? Ajá. Así que, bueno, capaz también podamos participar de eso, pero no sé, también siguiendo las tareas que nos hemos marcado acá, ¿no? El contacto con el vecino, llevando los audios a la feria, nuestros volantes, eso es importante para nosotros continuamente, que la gente vea que el tema está en la calle, nos preocupa, y que ya el movimiento tiene definiciones claras, ¿verdad? Ya el movimiento tiene las definiciones, qué es lo que va a hacer frente a la reforma de la seguridad social. Bien, mirá, te despedimos con un mensaje que manda Lito, dice: buenos días, Por lo dicho por el presidente, no se darán mejoras a las jubilaciones hasta que la economía empiece a crecer, y así siguen y siguen diciendo por años con esto, y después la culpa es la guerra o el COVID, etcétera, etcétera. Por favor, a unirse y luchar contra toda esta farsa, dice Lito. No, sin duda. Y nosotros una de las cosas que ponemos arriba de la mesa es que la gente haga memoria, y la gente joven le contamos, ¿no? En el año 89 hubo un plebiscito donde dijimos qué seguridad social queríamos. ¿Y por qué no podemos decir en el 2024 qué seguridad queremos? Claro, ¿no? Muy bien. Eso así, tenemos que recordarle a los más veteranos y a los más jóvenes que son escépticos de algunas cosas, decirle no, pero tenemos este claro ejemplo que pasó en tal año, tal cosa. Trabajemos para eso, que es posible si nosotros empezamos a unir esfuerzos, a charlar con el vecino, ponerle esto, porque los resultados están ahí arriba de la mesa, lo estamos palpando, no lo estamos palpando, lo estamos sufriendo, y para eso, para terminar con eso, tenemos que enfrentarlo. No hay otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, si es que estamos terminando, también nos queríamos despedir saludando, felicitando el trabajo que se viene haciendo, esa agenda que tiene el Mondes de trabajo distintas actividades en los distintos departamentos, y a eso tenemos que apuntar de aquí en más, ¿verdad? Creer en nuestras propias fuerzas, que es posible, que esto se hace urgente, aunar esfuerzo, y que realmente si nosotros estamos convencidos de esto, el triunfo va a llegar. Martín Andrada, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo a todos los compañeros por allá. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.